Buenas tardes, amigos. Empezamos el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Empezamos hoy día viernes, fin de semana, y para muchos el inicio de un fin de semana largo, puesto que la siguiente semana empezamos con algunos días feriados que muchos aprovecharán para viajar o tomarse algunas cortas vacaciones. Nosotros desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes a que le saquen el máximo provecho a estos días. Además, lo incentivamos a que viaje, a que conozca un poco más del país y que disfrute de las maravillas de nuestra gastronomía y la oferta cultural de la ciudad, como el teatro, el cine y diversos conciertos que se llevarán a cabo durante este fin de semana largo. Y si por el contrario usted no tiene pensado salir de casa, bueno, en el caso de los hombres, a ellos sobre todo me refiero, aún puede disfrutar de la fiesta del Mundial, que este fin de semana ya arranca con los octavos de final. Hoy día, como hemos visto, ha empezado ya la ronda de los octavos de final, que arrancará el día de mañana, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, con partidos muy, muy importantes. Ahora Sudáfrica ya se ha puesto mucho más interesante, pues el día de mañana arrancan los octavos de final, que para muchos es donde el Mundial recién empieza, mientras que para otros se llena de emoción al saber que cada vez el certamen se aproxima a la final, donde un nuevo campeón alzará el ansiado trofeo mundial. Entonces, anunciamos los partidos que se disputarán el día de mañana por octavos de final. A las 9 de la mañana, esto es hora peruana, arranca el primer partido entre Uruguay y Corea. Uruguay, líder del grupo A, y tras una excelente campaña que le permitió acceder a octavos luego de 20 años en el que el equipo charrúa accedió a estas instancias en el Mundial de Italia 90. Mientras que Corea, que ha quedado segundo en el grupo B y que junto con Japón ha cumplido una buena campaña en este Mundial, enfrentará con sus mayores armas y con sus mayores argumentos que ha demostrado en esta primera fase al equipo de Uruguay. El favorito, como no es Uruguay, quien de vencer a Corea accedería a cuartos de final tras 40 largos años de ausencia. Es algo que todos los charrúas esperan y desde acá nosotros le brindamos nuestro mayor apoyo, ya que es un equipo sudamericano y que merece pasar a los cuartos de final, ya que lo ha demostrado durante esta primera etapa. El último partido de octavos para el sábado es entre los equipos de Estados Unidos y Ghana. Los norteamericanos, al parecer, serían favoritos al ser cabeza de grupo, del grupo C, y Ghana, que ha quedado segundo en el grupo D, pero sin embargo, el único equipo africano, que es Ghana ahora, octavo, se muestra muy peligroso en el ataque, por lo que se augura un partido bastante intenso y con muchas llegadas de gol. Estados Unidos también ha demostrado muchos argumentos como para llegar bien lejos en esta Copa del Mundo, ya que durante la primera etapa le hizo un partido muy bueno a Inglaterra, Y casi se impone en el segundo partido, lo cual ha hecho que este equipo llegue a estas instancias del Mundial y que ya venía demostrando en los anteriores campeonatos mundiales, pero que ahora se ha reforzado. Pero lo mejor de los octavos de final de esta Copa del Mundo llegará el domingo desde las 9 de la mañana en un partidazo que es ya un clásico europeo, pues tanto ingleses como alemanes se volverán a ver las caras en un Mundial de fútbol. Recordemos que en el Mundial del año 66, hace mucho, muchísimo tiempo, Inglaterra ganó la competición justamente ante los teutones con un gol polémico, el famoso gol fantasma que algunos recordarán y que hasta ahora no ha sido resuelto. Con estos antecedentes y tras muchos encuentros disputados entre ambas escuadras, ambas selecciones se disputarán el pase a los cuartos de final. Alemania, como no viene mejor, es líder en su grupo, y mientras que los ingleses no han empezado nada bien este mundial, por lo que podría ser la oportunidad para que el jugador Wayne Rooney y compañía luzcan todo su poderío en el juego. Y más tarde, a la 1:30, nuevamente argentinos y mexicanos se enfrentan en una instancia de clasificación a cuartos de final. Los gauchos tienen muchos argumentos para ganar el partido frente a los aztecas, quienes han tomado este partido ya con una revancha. Recordemos que el mundial pasado los mismos equipos se enfrentaron en estas instancias y ganó justamente Argentina por la mínima diferencia, pero quedó la sensación de que México pudo haber llegado más lejos. Esperemos que este partido sea tan intenso como el mundial pasado. Este encuentro promete mucho, como no, y todos esperan que Messi ahora sí se inspire y abra el marcador. El lunes se enfrentan Holanda y Eslovaquia, y en la tarde Brasil buscará su pase frente a Chile, y finalmente el martes Paraguay buscará hacer historia enfrentándose a Japón, mientras que España hará lo mismo contra Portugal. Como queremos recordar, el último partido que se ha disputado de esta primera ronda entre Chile y España, el resultado quedó 2-1 a favor de España, y que ha sido un partido bastante disputado en el medio campo, y que al final España logró doblegar debido a sus individualidades, como Iniesta, quien hizo un gol fenomenal desde fuera del área y que permitió a los españoles pasar a la segunda ronda, ya que venían muy mal, tenían apenas 3 puntos, y de haber perdido o de haber empatado habrían de verdad complicado sus posibilidades para pasar a la segunda ronda. Afortunadamente Chile logró anotar un gol en el segundo tiempo, luego de haber estado perdiendo 2-0 en el segundo tiempo, y le permitió este resultado de 2-1 le permitió acceder a la segunda ronda. Pero también tenemos que decir que eso fue gracias a la ayuda de Suiza, que empató finalmente con Honduras 0-0. Este resultado permite a ambas escuadras, los españoles y chilenos, pasar a la segunda ronda. Bueno, amigos, hemos terminado este bloque del mundial y volvemos luego de la pausa.